informativo matinal de Así es el Callao. El informativo matinal, lo último en noticias. Buenos días, hoy es miércoles 10 de julio del 2013 y estas son las principales noticias de nuestro primer puerto. Sicarios habrían recibido 5.000 soles por asesinato en Chifa. Según las investigaciones policiales realizadas hasta el día de hoy, los sicarios Franklin Saavedra, alias Chato Carlitos, y Percy Ladrón de Guevara, conocido como Chaparrón, habrían recibido 2.500 soles cada uno para asesinar a los estibadores Harold Puescas, de 26 años, e Israel Chávez, de 31. La noche del miércoles 3 de julio. El crimen, al parecer, respondería a un ajuste de cuentas realizada al tráfico ilícito de drogas. Presuntas irregularidades en recaudación del Sport Boys. Socios e hinchas del Sport Boys del Callao vienen denunciando malversación de fondos de parte de los actuales administradores del Club Rosado. La denuncia se basa en la recaudación bruta obtenida en el partido jugado contra Deportivo Municipal, en donde se obtuvo más de 43 mil soles. Sin embargo, solo se reportó a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional un total de 32 mil 754 soles. Vecinos ventanillenses reclaman construcción de muros de contención. Un grupo de pobladores del asentamiento humano San Carlos, en Pachacútec, viene solicitando a la Municipalidad de Ventanilla la construcción de muros de contención en su localidad. Según detallaron, dicha solicitud se viene realizando desde el 2012. Velan a estilista de las estrellas en el Callao. En una vivienda de la cuadra 38 de la Avenida Colonial en el Callao, continúa el velatorio de los restos del fallecido estilista Alex Quiroga, conocido en el mundo del espectáculo como el estilista de las estrellas, quien fue asesinado el último lunes en uno de sus locales en Los Olivos. Estas fueron las noticias de nuestra provincia constitucional. Continúe con su programa Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde, porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día miércoles 10 de julio del año 2013, los saluda un amigo y servidor, Tulio Chávez, para llevarle toda la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia. Todos los días queremos agradecer a todos aquellos que se encuentran pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, y en este mes de la patria, también queremos agradecer a todos aquellos que desde tempranas horas han adquirido pues su ejemplar del diario Prensa Chalaca, que se distribuye en todos los distritos de la gran provincia del Callao. Bueno, también queremos agradecer la sintonía de todas las instituciones públicas, instituciones privadas también, que a estas horas de la mañana están pues con nuestra sintonía, ávidos de enterarse de lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de nuestro querido primer puerto de la República. También comentarles que muy pronto estaremos publicando este tema de las vacancias. Imagínense ustedes que en muchos distritos se están solicitando, ¿verdad?, la vacancia de algún regidor o también del alcalde del distrito. Por ejemplo, hace ya algunos buenos meses se solicitó la vacancia de Omar Marcos y este fue vacado. Estuvo cerca de 3 meses fuera del municipio y luego fue repuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. También ahí, luego Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, también solicitó el pedido de vacancia para Omar Marcos y actualmente el mismo se encuentra en las manos ya del jurado, listo para que el jurado pues emita su veredicto. Sin embargo, también hay otra persona que ha solicitado la vacancia de Omar Marcos Arteaga. Ya le estaremos contando eso. Estamos preparando un gran informe acerca de las vacancias. ¿Ah? Vacancias al por mayor, ¿ah?, se vienen para el Callao. Y el día de hoy, sin ir muy lejos, a partir de las 8 de la mañana, en una importante sesión de consejo, también se pidió la vacancia del actual alcalde Daniel Leca Rubio. Imagínense ustedes, como ya todos conocemos, el alcalde Daniel Leca Rubio ha perdido la mayoría en el consejo municipal. ¿Qué cosa? Y francamente que le están haciendo la vida a cuadritos, pues, los regidores que se han agrupado para formar una nueva mayoría en el Consejo de Carmen de la Legua y Reynoso. Bueno, y eso también... quiero contarles un poco de lo que sucedió esta mañana, ¿ah?, de lo que sucedió esta mañana, por la cual están pidiendo pues la revocatoria del alcalde Daniel Leca Rubio. El día de hoy la mayoría de regidores prácticamente votó a favor de esta revocatoria. Sin embargo, según la ley, ¿no? Según el numeral 8 del instructivo de vacancia del Jurado Nacional de Elecciones, para aprobar la vacancia se requiere del voto favorable de los 2/3 del número legal de miembros del Consejo Municipal. Ello conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Cabe precisar que el número legal de miembros del Consejo Municipal, o sea, el número de regidores, es la suma del alcalde y todos los regidores electos. En el caso de Carmen de la Legua, dicho número legal sería 8, el alcalde y 7 regidores. Considerando que el número legal de miembros del Consejo Distrital de Carmen de la Legua es 8, los 2/3 de votos serían 6, por lo que no procede el pedido de vacancia contra el actual alcalde distrital de Carmen de la Legua y Reynoso, Daniel Leca Rubio, debido a que solo obtuvo 5 votos a favor de esta medida, de este pedido. 5 votos, o sea, los regidores que han armado su nueva mayoría solicitaron pues esta vacancia y votaron los 5 en favor de la medida, en favor de la vacancia. Sin embargo, según la ley, pues la ley de municipalidades, no alcanzaron pues obtener el número señalado. Entonces no ha sido pues aprobada este pedido de vacancia en los regidores. Imagínense ustedes. Así que así están las cosas en Carmen de la Legua y nosotros estaremos informándoles de todo lo que viene ocurriendo pues en esta nueva composición de los regidores en Carmen de la Legua. Situación política en Carmen de la Legua. Está calentando este frío invierno y, como reitero, nosotros le estaremos informando todos los pormenores a través del diario Prensa Chalaca también y también a través de la revista Así, que ya a partir de hoy está en todos los puestos de periódico de ventanilla y mañana en todo el Callao. Bueno, y como les contaba, estamos preparando pues un nutrido informe acerca de estas vacancias. ¿Qué cosa es una vacancia? ¿Qué es una revocatoria? Bueno, ¿qué es una suspensión? Hay muchas figuras jurídicas dentro de la ley de municipalidades que todos los vecinos debemos conocer, porque cualquier vecino puede presentar una vacancia, obviamente teniendo las pruebas de la misma. Para solicitar la vacancia. Y en ese sentido estamos, reitero, preparando pues un muy didáctico informe para que usted pueda saber lo que está ocurriendo en toda la provincia del Callao, porque también se solicitó la vacancia del primer regidor de la municipalidad provincial del Callao. Imagínense ustedes. Según la persona que solicitó esta vacancia, porque había mentido en su hoja de vida. Dijo que había estudiado tal cosa y no había estudiado. Es un tema que también lo estaremos publicando en los próximos días. Y también caso similar ocurrió con el regidor Alberto Jiménez Cárdenas, que fue vacado también de su cargo por tener procesos judiciales y también porque mintió en su hoja de vida. Le estaremos contando todos esos temas más adelante, amigos, en el diario Prensa Chalaca y en la revista Así, y también oportunamente aquí desde tu programa Así es el Callao. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con el regidor del municipio de Carmen de la Legua, Rubén Trujillo. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? El día de hoy, pues, desde tempranas horas de la mañana, se celebró esta sesión de consejo donde se iba a solicitar, o en todo caso se solicitó, la vacancia del actual alcalde del distrito de Carmen de la Legua, Daniel Leca Rubio. Hace algunos minutos hemos señalado que no se produjo, pues, esta vacancia, ya que no se logró tener el número requerido por la ley de regidores que estén a favor de este pedido de vacancia. ¿Es así? Cuéntanos, por favor, Rubén, lo que sucedió hoy día en la mañana. Efectivamente, la vacancia fue rechazada en términos de procedimiento, no se alcanzó el número de votos necesarios, pero más allá del hecho de que no se haya alcanzado el número de votos necesarios para aceptar la vacancia o aprobar la vacancia del compañero Daniel Leca, yo creo que aquí hay un tema más de fondo, ¿no? Yo creo que ustedes, periodistas que siguen permanentemente esta situación en mi distrito, en mi querido distrito, son testigos de cómo en reiteradas oportunidades una persona, pretende hackear, arrinconar a la gestión, presentando denuncias tras denuncias por N y X motivos. Muchos de ellos, todos, diría yo, sin fundamento legal alguno, sin apoyo moral alguno, sino más bien haciéndole un clarísimo juego a los que durante 12 años festinaron y arruinaron la economía y la dignidad de los pobladores de Carmen de la Legua Reynoso. Entonces, poner un ejemplo más claro todavía. Cuando nosotros ganamos las elecciones, tú recordarás, Tulio, porque nos acompañaste en esas jornadas, Chimpún Callao pretendió arrebatarnos el triunfo electoral en las urnas con el voto ciudadano, con unas triquiñuelas legales a las puertas del Jurado Nacional de Elecciones. La batería legal de Chimpún Callao en ese momento la comandaba el abogado Gino, ni recuerdo el apellido, Gino no sé qué, ustedes deben conocerlo. Y esa persona que pretendió arrebatarnos ilegalmente el triunfo electoral en el jurado, se apareció hoy día en la sesión de consejo. Y apareció inscrita como el abogado de José García, que se ha adscrito también al pedido de vacancia que presentó este ciudadano Salas. Dime, ¿hay una prueba más contundente de que este es un acto político que tiene como intención dañar, deslegitimizar primero, dañar y pretender vacar a la gestión de Neleca? ¿Hay una prueba más clara de eso? ¿No, verdad? La misma persona que quisimos con triquiñuelas en el jurado se aparece ahora a patrocinar legalmente al regidor José García. ¿De dónde es José García? De Chimpún Callao. ¿Quién llevó los matones a la revolución anterior? José García, ¿de dónde? De Chimpún Callao. Yo creo que ese es el tema de fondo que debería preocuparnos en conversar. ¿Qué movimiento tiene la nueva mayoría en el Consejo de Carmen de la Legua? De Chimpún Callao. Chimpún Callao por la traición vergonzante de tres ciudadanos que llegaron con nosotros al municipio, Carlos Cox, Delia Garay y Carlos Rivas, que ahora coordinan, actúan, votan, se reúnen, confabulan con los dos regidores electos por Chimpún, José García y Raúl Hogar. Ha perdido. Ellos tienen ahora, sería bueno que te comuniques con uno de ellos, ¿no? Y le digas, ¿y qué los motivó? ¿Qué los motivó ahora a ser más Chimpún que el propio Lescurín? ¿No? ¿Qué los motivó? ¿Qué cosa los ha motivado, los ha incentivado para que se cambien de bancada? Que te hagan una denuncia concreta, sustentada contra la gestión de NLK. Que te hagan una. Bueno, pero en todo caso, una sola cuestión sustentada, demostrada, irrefutable de que Daniel Leca es corrupto. Que te hagan una sola, no la tienen. De repente estos ciudadanos lo que pretendían es que una vez que fueron regidores, que pretendían ser considerados o tratados como ciudadanos de otra categoría, de mayor categoría, que los lleven a los estrados, que los pongan para las fotos y que todo el mundo le rinda pleitesía, o que por ahí el municipio sea una fuente generada de ingresos extraoficiales, ¿no, verdad? Bueno, explique alguno de ellos, ¿no? que te explique uno de ellos por qué están contra Daniel Lecaola. Después de haber espetado tantas cosas de García, de Odar, de Chimpún, que eran unos malditos, unos tales por cuales. Ahora cómo están con hermanos con ellos. Uh-huh. Pero en todo caso, la directiva está dicha, está dada. Las intenciones son clarísimas. Y es revocar o hacerle la vida imposible esta nueva mayoría que se ha formado en el Consejo de Carmen de la Legua a Daniel Leca Rubio. ¿Es así? Claro, revocarlo, pues la vacancia, ¿no? Quieren vacarlo de cualquier manera. Quieren perjudicar de cualquier manera. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir por qué, mira. ¿Por qué? Primero, por los nervios que les da saber que nosotros estamos haciendo lo que ellos no hicieron. 12 años, ¿eh? En 12 años no pudieron concluir la construcción del hermosísimo local del adulto mayor que nosotros construimos, terminamos. Ellos no lo pudieron hacer en 6 años. Se demoraron 6 años en dejarlo al 70%. Nosotros tuvimos que llegar y terminarlo. Nosotros pudimos haberlo dejado así, ¿eh? Todo en ruinas, lleno de basura, telarañas. Nosotros pudimos dejarlo ahí y poner un letrero, ¿no? Este es un signo de la corrupción. Pero no. El pueblo nos necesita y nosotros llegamos y lo concluimos. ¿Sabes por qué están así? Porque ellos fueron incapaces de concluir el local de la Merced, que también estuvo ahí, se tiraron un montón de plata, no lo concluyeron en 4 años. Nosotros llegamos y lo terminamos en el primer año. ¿Sabes por qué están así? Porque ellos, en 50 años de vida que tiene el pueblo de San Rafael, durante los 12 años que estuvieron de gestión, prometieron que iban a construir el local comunal y nunca lo hicieron. Y nosotros lo hicimos el primer año. ¿Y sabes qué es lo que le debe dar más cólera? ¿No? Lo que les debe dar más cólera es que hoy nosotros hemos anunciado la inauguración el día jueves mañana de un local modernísimo, el más moderno de toda la región Callao, 4 pisos, un salón multiusos de primera categoría, un segundo y tercer piso con oficinas diversas, incluso donde se puede hacer educación para la juventud, y en el cuarto piso una losa sintética de fútbol, un campo deportivo de grada sintética. En el cuarto piso, todo eso en el local comunal de Villa Señor de los Milagros. ¿Quién lo va a administrar? La población. ¿Quién se va a beneficiar? La población. En 12 años ellos hicieron algo por ellos. Uh-huh. En 12 años ellos trabajaron en favor de la titulación de Villa Señor de los Milagros. No hicieron nada. Pero nosotros sí podemos decir que hemos coordinado y trabajado y financiado los estudios que COFOPI están haciendo para obtener finalmente la titulación de ese pueblo. Por eso es que hacen esto. Porque saben que con lo avanzado hasta ahora, seguramente con nuestros tropiezos, con nuestros problemas administrativos, con eso nos basta para tentar una reelección. Vamos a coordinar. En este tiempo, en estos 3 años, hemos hecho las obras que ellos en 12 años no han podido hacer. Uh-huh. Y el pueblo de Carmen de la Legua es absolutamente testigo. Y seguramente mañana encontrarán en esto que te estoy diciendo, cometí un delito, una infracción, me denunciarán, porque esa es la idea. Mantenernos ocupados permanentemente con denuncias y denuncias y denuncias para tratar de deslegitimar y manchar la gestión. Una gestión que en números cuantitativa y cualitativamente ellos no pueden comparar en 12 años de gestión. Sí, vamos a solicitar una entrevista nosotros con los regidores mencionados para poder también tenerlos aquí. Y también nos gustaría, por medio de tu persona, ya que eres como te digo, regidor, que te den explicaciones de fondo. Sí, vamos a solicitar. Que te den explicaciones de fondo, que te den razones de fondo, que te den razones de peso para decir por qué somos la oposición. Muy bien, también queremos aprovechar la oportunidad, Rubén Trujillo, para, por medio de tu persona, también coordinar una entrevista con el alcalde Daniel Leca para poder tenerlo también con nosotros. Hemos terminado esta sesión de hoy y yo imagino que en hora de la tarde estoy confirmando la entrevista, mi querido Tulio. Muchas gracias, te agradezco esta disposición, Rubén, y hasta pronto. Muchas gracias. Bien, fue Rubén Trujillo, él es regidor pues de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua, contándonos pues los pormenores de esta sesión de consejo en la cual se estaba solicitando la vacancia del actual alcalde Daniel Leca Rubio. Bueno, y nosotros estaremos coordinando pues con los regidores de oposición para que nos cuenten justamente cuáles son los motivos por el cual están solicitando la vacancia del alcalde que entró a Carmen de la Legua con el grupo Aduanet y ahora ya parece que está también en otro movimiento. Así que estaremos en contacto, esperemos también tener la entrevista con el mismo alcalde para poder conversar acerca de lo que viene sucediendo pues en este importante distrito chalaco como es Carmen de la Legua y Reynoso. También queremos contarles, queremos decirles que vamos a tener una conexión en vivo y en directo con nuestros amigos de la Dirección Regional de Salud del Callao. También vamos a tener pues una conexión con nuestro amigo Pedro Espiel, con él vamos a conversar de varios temas, con nuestros amigos periodistas del Callao desde diferentes puntos de nuestra gran provincia. Estaremos conectados en unos minutos con ellos. Bien, vamos a comunicarnos pues con nuestro amigo Pedro Espiel, quien se encuentra pues en algún punto de nuestra provincia del Callao. Aló. Buenos días, Tulio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío por Bellavista? Estás en Bellavista, me parece. Así es, estamos recorriendo algunos puntos importantes del distrito de Bellavista, como siempre, en busca de la información oportuna para que nuestros amigos, nuestros oyentes y los que nos sigan también a través de nuestro reportero vecinal puedan estar bien informados. Y te cuento y le contamos a nuestros amigos que hemos estado hace unos instantes en la intersección de la avenida Fosse con Venezuela, donde está ubicado el Parque Héroes del Perú. Lastimosamente, y a pesar de que ya hemos conversado y hemos hecho las observaciones respectivas, las banderas del Perú, la bandera del Callao y la bandera del Ejército que están instaladas hace meses ahí, están en pésimo estado de conservación y mantenimiento. Esto por dispositivos y reglamentos internos tanto de la policía como también reglamento de guarnición, reglamento interior, dispone que a las 8 de la mañana las banderas deben ser obligatoriamente izadas. Y a las 6 de la tarde deben ser obligatoriamente arriadas. Esto no se está cumpliendo y están meses tras meses. Y las autoridades normalmente esperan que esta bandera esté ya destrozada. Lo que hacen es bajarlas, comprar nuevas y volverlas a izar y abandonarlas nuevamente por muchos meses. Al gerente de la Seguridad Ciudadana de Bellavista le hicimos la observación y realmente ha caído un poco en saco roto este asunto. Lo mismo sucede con el puesto de respuesta inmediata que está ubicada en Bellavista, en las esquinas del Jirón Espinar con Olaya. Ya tiene instalado algunos meses ese PRI ahí. Al comienzo, sí, cumplían con el personal policial el izamiento y el arriado de la bandera. Pero también hace semanas, meses, que está la bandera en pésimo, pésimo estado de conservación. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos en el mes de la patria. Me he apersonado al PRI y he conversado con unos brigadieres, con unos superiores, haciéndole la observación. Incluso me he dirigido hasta la Lipio Ponce, donde he conversado con el oficial mayor. Si no me equivoco, es el mayor Pareja que está encargado de lo que es relaciones públicas, y le he manifestado esta inquietud. Él, a pesar que ha hecho la observación, porque el PRI de Bellavista, ubicado en Espinar con Olaya, tienen la indicación y la queja que yo he elevado, no hacen caso omiso. La bandera sigue ahí permanentemente, día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Yo creo que se debe hacer un llamado ya un poco más enérgico para que también se tome cartas en el asunto. Sucede lo mismo en la plazuela Isabela Católica frente a la Municipalidad Distrital de Bellavista, en donde también figura la bandera de la región Callao, la bandera del Callao y la bandera peruana, también en pésimo estado de conservación y izada durante semanas, meses. Yo creo que también ya esta observación debemos tomar cartas en el asunto, porque no es posible de que las banderas sean olvidadas en algunos parques, en algunos edificios públicos y sobre todo en pésimo estado de conservación. Normalmente en estas épocas, que es 28 de julio, julio próximos a celebrar un aniversario más patrio, las municipalidades emiten dispositivos municipales, reglamentos, ordenanzas, en la cual obliga colocar banderas en las casas, en los edificios. Pero hasta ahora no he podido constatar que algún municipio haya dado a conocer este dispositivo, esta obligatoriedad de colocar una bandera en nuestro domicilio en festejo a nuestro aniversario patrio. Esa es la observación que estamos haciendo y esperemos que tenga eco y que nuestras autoridades nos escuchen para que pongan solución a este problema. Claro, lo que más nos llama la atención es que justamente en los puestos de respuesta rápida, en los famosos PRI, puestos de respuesta rápida, y a pesar pues de que Pedro Espiel se ha acercado a conversar con las personas, con los policías ahí encargados, este puesto de respuesta rápida no de respuesta rápida justamente a este pedido, teniendo en cuenta pues que nuestra cercanía ya a las fiestas patrias, y es en realidad es un acto cívico que deberían tener todas nuestras autoridades, Pedro, como tú bien lo has dicho. Así es, y sobre todo una cosita más, complementando esto de los PRI son comisarías móviles, tienen ruedas, normalmente deberían estar un tiempo en un punto y deben estar circulando por el distrito o al menos en la zona de su jurisdicción, pero el PRI que está ubicado en Olaya con Espinar ya tiene, desde que fue inaugurado, ya tiene casi 6-7 meses y no se mueve, y realmente yo creo que la función del PRI, que es móvil, debería estar trasladándose de cuadra en cuadra o al menos pues haciendo presencia policial para que este problema de inseguridad ciudadana que vivimos todos los chalacos realmente se sienta la presencia policial, porque de una u otra manera la presencia policial permite pues de que al menos la delincuencia pues se traslade hacia otros puntos. Esperemos pues de que el general, nuestro amigo, el general Tello Benítez de la región policial del Callao, disponga lo conveniente, aunque también conversé con él, él no es muy muy afín, muy allegado a esta de los PRI, porque él me dijo, antes que un PRI prefiero tener un patrullero que puede correr, puede rodar y puede trasladarse de un punto a otro, en cambio el PRI está un tanto fijo, no se mueve de su sitio. Entonces esperemos pues de que, yo creo que al PRI hay que de repente repotenciarlo, darle un dispositivo distinto para que sirva más eficiente como ha estado desde su comienzo. Yo creo que en un comienzo, cuando fueron instalados los PRI, dieron buenos resultados. Entonces esperemos que se solucione este problema también para que la población cercana a estos PRI se sientan que están protegidos, se sientan seguros y podamos tener pues unas fiestas patrias y lo que resta del año también pasarlo con mayor tranquilidad y con mayor seguridad para nuestros vecinos. Bien. Pedro Espiel, si no hay alguna otra información, queremos agradecerte por este despacho. Muchísimas gracias. Y tanto que hemos hablado también de nuestro símbolo patrios y de la bandera del Callao, también, y el 20 de agosto que se viene nuestro aniversario, hay que rescatar también el amor y el cariño y el respeto hacia nuestro escudo del Callao y a nuestra bandera del Callao. Muchísimas gracias, Tulio, y hasta cualquier momento estaremos en comunicación. Muchas gracias, Pedro, del reportero vecinal, estuvo con nosotros, pues, dándonos a conocer lo que viene sucediendo, pues, en diferentes lugares de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, a las autoridades hay que ponerse las pilas. Estamos en el mes de la patria y por un acto cívico patriótico deberíamos pues ya estar preocupándonos, ¿ah? Dando el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo y renovar todas las banderas de las diferentes instituciones y aquellas que se tienen que izar cada fin de semana. Hay que promover ese acto cívico para dar el ejemplo, sobre todo a los más jóvenes de nuestra provincia del Callao. Amigos, nos están invitando a un brevísimo corte, a una brevísima pausa comercial, y vamos a regresar con mucho más, con más información aquí en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. ¡Felices! grandes fiestas patrias con chalaca.com. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Cumplimos 15 años en tus manos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. 15 años de lucha por la verdad. 15 años en tu corazón. Revista Así cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. No somos una simple revista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Así, noticias de Ventanilla y del Callao. Mes de aniversario. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Celebramos el aniversario de la patria. Con toda la música de Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta, amigos, en tu programa Así es el Callao. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes marcar el 453-1654, 453-1654 para poder contarnos lo que viene sucediendo en diferentes lugares del Callao. También puedes escribirnos a noticias@prensachalaca.com. También puedes escribirnos a prensachalaca@hotmail.com. También puedes escribirnos por el Facebook, ¿ah? Por el inbox, por el Facebook de Prensa Chalaca, por el Facebook de la revista Así, o también por el Facebook de radiochalaca.com. Así que no hay motivo para que no nos podamos comunicar. Podemos comunicarnos por diferentes canales para que todos estemos conectados con la información, todo lo que viene ocurriendo, pues, en nuestro primer puerto, el Callao. Bueno, y la Dirección Regional de Salud del Callao viene trabajando para que nuestros vecinos chalacos estén sanitos, ¿ah? Sobre todo en este crudo invierno, dando algunas recomendaciones para adoptar medidas preventivas para evitar enfermar con infecciones respiratorias. Así que es importante que nos cuidemos, porque si no, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder realizar nuestras actividades normalmente. También una información de la Direza que nos llamó poderosamente la atención es que el director regional de Salud del Callao forma parte de la plana docente en la formación de gerentes públicos en salud a nivel nacional. interesante. El director regional de Salud del Callao ha sido pues convocado para formar parte de la plana docente en la formación de gerentes públicos en el sistema de salud a nivel nacional. Con la finalidad de formar equipos de profesionales altamente capacitados para la conducción de hospitales nacionales y en cumplimiento de la agenda de prioridades de política de salud del gobierno nacional, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, viene capacitando alrededor de 100 gerentes en servicios de salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Uno de los docentes convocados para esta importante capacitación a nivel nacional a futuros gerentes públicos de salud de Servir es el reconocido profesional de la salud y actual director general de la Dirección Regional de Salud del Callao, el doctor Aldo Lama Morales. Bueno. Esta noticia es importante y bueno, pues demuestra pues la alta calidad profesional que tiene pues nuestro distinguido amigo y director de la Diresa Callao, la Dirección Regional de Salud del Callao, el doctor Aldo Lama. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos con él para también que nos cuente qué actividades viene realizando en favor de la salud de los chalacos y también para conocer un poquito más acerca de esta convocatoria para formar parte del staff de profesores, de docentes para capacitar alrededor de 100 gerentes de servicios de salud a nivel nacional. Quiero comentarles que mientras estamos estableciendo la comunicación con la Dirección Regional de Salud del Callao, ojalá que tengamos la suerte de poder conversar pues con el doctor Aldo Lama o con algún funcionario para que nos cuente lo que vienen realizando pues en esta temporada tan fría como es el invierno, para que los chalacos podamos evitar los diferentes tipos de infecciones respiratorias. La temible neumonía, imagínense ustedes, aquellos que tienen niños pequeños, cuando la humedad pues alcanza niveles insospechados, tenemos que abrigarnos más, tomar bebidas calientes, bueno, y una serie de medidas que estamos seguros nuestros amigos de la Diresa conocen perfectamente y esperamos poder tener contacto telefónico con ellos para que nos puedan dar mejores recomendaciones cómo cuidar nuestra salud en este frío invierno. Recomendaciones que nos dice pues la Diresa Callao para proteger la salud de los niños sobre todo y de las infecciones respiratorias y también la temible neumonía, debe vacunarlo oportunamente, darle leche materna, llevarlo a sus controles periódicos, darle alimentos nutritivos y si tiene tos o fiebre, llevarlo rápidamente al establecimiento de salud más cercano. Bueno, y si tienes algún adulto mayor en casa, algún abuelito, Ah, también para ellos hay recomendaciones. Es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. También las corrientes de aire, las frías corrientes de aire. Abrigarse adecuadamente, alimentarse de manera saludable, beber líquidos tibios con regularidad. Vacunarse cada año contra la gripe, contra la influenza. También hay que realizar actividades físicas. 30 minutos al día como mínimo. Suprima el cigarro si usted fuma y evite beber alcohol. Y si tiene algún malestar o dolor, acuda inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. Vamos a tener, mientras nos comunicamos con la Direza, con la Dirección Regional de Salud del Callao, con nuestra amiga Mari Navarro de Imagen Institucional, vamos a contactarnos con nuestro amigo Carlos Pacheco, desde La Perla. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Tulio. ¿Cómo estás, amigo, colega? Aquí llamándote para ver algunos detalles del distrito de La Perla. Siempre en tu sintonizado programa de Radio Chalaca, así es el Callao. Ajá. Carlos, ¿cómo está el clima por La Perla? Cuéntanos, ¿está mucha humedad? ¿Cómo va la neblina? No, el clima está terrible, como en todo lado, ¿no? Aprieta más por la cercanía del mar, digamos. Ajá, claro. Muy temprano, o a las 7 a 10 de la noche, muy temprano cuando se va a trabajar, o cuando baja pues un poco la neblina. El día sábado y domingo ha sido terrible, a eso de golpe las 11 de la noche, 12 de la noche, la verdad que hacía, la temperatura habrá bajado por lo menos a 15 grados, por lo menos, ¿no? Azu. Y se dice que va a bajar tremendo, a más. Tremendo, tremendo. Bueno, pero ¿y cómo va calentando también la temperatura el panorama político, Carlos Pacheco, allá en el importante distrito perleño? Bueno, se prevé que en las próximas justas electorales de octubre del próximo año puedan haber entre 14 a 17 candidatos en La Perla. ¿14 a 17? Carambas, está fuerte la cosa. Sí, comandados por el 3 veces alcalde del distrito, el doctor Pedro López Barrios, que iría la cuarta vez a la reelección. Yo creo que imposibilitaba sus aspiraciones de llegar al sillón provincial al ver que Juan Sotomayor y Omar Marcos, al parecer, serían las cartas más importantes por la campaña que vienen realizando. De repente él ha previsto que mejor se quedaría en el distrito de La Perla, ¿no? Al ver que... ¿Tú crees, Carlos, que que los vecinos de La Perla apoyarán por cuarta vez a Pedro López Barrios para La Perla? Acá hay algo sintomático. Nadie lo quiere, pero siempre gana. Por dos motivos. Motivos específicos y vitales, que siempre yo le he dicho y no me hacen caso. Los amigos del Chimpún Callao, la cúpula, no sé si el doctor Moreno, Juan Sotomayor o quien vea la cúpula, siempre eligen candidatos que no viven en el distrito. Y lógicamente, entre elegir a un candidato del Chimpún Callao que nunca ha vivido en el distrito, que nunca ha hecho obras sociales en el distrito, que solamente vienen por campaña para ganar o para perder, porque como el señor De Martini, que perdió 2 veces y desapareció del mapa en La Perla, nadie sabe dónde vive y viene a postular de vuelta. Entonces Pedro López dice, al haber candidatos que no viven en el distrito, yo voy a reinar siempre, por dos motivos. Primero, candidatos estos no viven en La Perla, y segundo, porque los candidatos de La Perla se dividen en 12 o 13, entonces mientras divide, reinaré. Muy bien, muy bien. Pero también hay que señalar, Carlos Pacheco, que la política desgasta. Sí, lógico. Que esta gestión Pedro López Barrios ha sido muy criticada por los mismos vecinos. Caramba, que yo lo critiqué varias veces en el periódico, me gané un juicio que ahora ya, gracias a Dios, terminó. Pero acá hay todo. Lo que te conté es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es? Que al parecer el señor Pedro López tiene golondrinos, pues. Tiene gente inscrita de Mi Perú, de Pachacute, de Puerto Nuevo, del Jirón Colón. al parecer, hasta de coma, porque tengo amigos que viven en comas que ahora votan en La Perla, ¿no? Ajá. Entonces, los votos golondrinos. Presumo que hay entre 4.000 a 5.000 golondrinos, Tulio. Ajá. Y con 4.000 o 5.000 golondrinos en La Perla, cualquiera gana. No lo podrá querer, no lo podrá, nadie podrá votar por él, no lo podrán creer. Pero los 5.000 o 4.000, los 4.000 o 5.000 votos golondrinos hacen un 7 a 8% de diferencia del resto. Con lo que tiene más ese 7 a 8%, el señor va a reinar. Los candidatos que tengan que postular deberían coordinar con el ente electoral, con la RENIEC, para ver cuántos perleños nacen cada año y cuántos de 18 años se inscriben cada año, porque yo te aseguro que no hay congruencia. Dime, entonces tú me estás diciendo prácticamente que Pedro López Barrios es el rey de los votos golondrinos. A mi parecer, creo que sí. Lo que dice la estadística. Ese título lo tenía otro, ¿ah? Ese título lo tenían en la punta, maestro. Sí, no, pero en la punta es chiquito. Sí, pues. Porque ahí se nota a leguas. Ajá. Pero en La Perla no, pues, porque en La Perla hay 352 mesas, ¿no? Entonces, siempre Bellavista, la población electoral de Bellavista siempre ha sido 100 mesas más, 120 más toda la vida. Pero ahora son solamente 30 mesas más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? El doctor López no tiene opción. Tú haces una encuesta. Tú me haces una encuesta y la mayoría te va a decir, no, ya el doctor López no. Pero son dos cosas fundamentales, como te digo. Los candidatos rivales con más fuerza son gente que no vive en el distrito. Y él, al parecer, como tiene gente golondrina, entonces ahí está la ganancia. Nadie lo quiere, pero siempre gana. Ahora, es cierto, él es perleño. Y la gente perleña vota por un natural del distrito. La gente perleña está comprobado. No vota por foráneos. No votó por la reelección de Víctor Albrecht. No votó por De Martín en dos ocasiones. Las tres últimas elecciones el Chimpún Callao perdió solo porque en el candidato a la alcaldía no era de La Perla. Si el Chimpún Callao fuera más estratégico, con mayor visión política y pusieran de candidatos a la alcaldía a un perleño y con naturales regidores del distrito, te aseguro que el Chimpún Callao ganaría. Pero, sea que ahora va a ganar Pati Chirinos. Yo creo que, mira, Pati Chirinos para empezar no es de La Perla, que venía a vacacionar a La Perla con su familia, muy respetable los señores Venegas, que viven en la organización Benjamín Doy, en el sector 5. Ella venía a vacacionar, pero no es lo mismo venir a vacacionar que vivir en el distrito. Habrá vivido un tiempo, un mes, dos meses, tres meses, pero eso no significa que conozca los problemas reales del distrito, que recién los está conociendo como regidora provincial que fue hace 4 años y ahora como consejera del distrito de La Perla. Habría que conversar con ella, a ver si sabe un poco del pasado del distrito, qué es la Avenida Las Palmeras, qué es lo bueno que hicieron los alcaldes, quién fue el primer alcalde. Habría que repasar eso, ¿no? Porque ella ya pasa los 35 años, al parecer. Entonces, ¿qué ha hecho desde que tenía 18 a 35 años? ¿Cuál es su labor social en La Perla en esos 17 años desde que tuvo el DNI? Yo creo que con ella habría que confrontar. Y estoy ya, te digo, Tulio, gracias a Dios, apto para poder postular a la alcaldía en La Perla. Yo soy uno de los posibles 17 participantes a la LIC y contienda electoral del próximo año. Ajá. Y me gustaría debatir con ella, con el señor De Martini, con el señor Villarreyes, que no son del distrito, no solamente para hablar del presente y el futuro, sino para hablar del pasado y cosas emblemáticas del distrito que solamente lo sabemos nosotros, los que hemos sufrido. El que te habla nacido en La Perla, en mi casa, en calle Unión con Pedro II. Mi padre es el comerciante más antiguo del distrito, a sus 91 años, trabaja para ser útil, no porque lo necesita. Y además, yo he trabajado 16 años en el municipio de La Perla y también he trabajado en el municipio de Breña y San Miguel. Y conozco la realidad no solamente del municipio, dentro del municipio, sino los problemas fuera del municipio. Es cierto que yo no he estado últimamente en estos 10 años o 11 a 12 años muy metido en lo que significa el tema político, pero solamente sería retomar para poder ver. ¿Estás expresando tu deseo de postular en las próximas elecciones, Carlos? Sí, Pacheco. Sí, ya hemos adquirido el kit electoral, se llama Todos Somos Perleños. Lógicamente el nombre lo indica todo, ¿no? Pero todos somos perleños. ¿No? Sí, el ¿no? movimiento independiente se llama Todos Somos Perleños. Muy bien, justamente entiendo. Para enarbolar que ningún candidato que no sea natural del distrito venga a postular, porque muchas autoridades ahora que son de la Perla y no son del distrito, que nunca nacieron ni vivieron acá, no solamente entraron por la puerta falsa, sino por el techo, al inscribirse en unas oscuras inscripciones donde nadie pudo reclamar y dar su derecho a tacharlos. Pero en estos momentos están autorizados moralmente, pero no deberían postular porque no son del distrito. Como te digo, el perleño, el ventanillense, el de Carmen de Alegua, el de La Punta, el de cualquier distrito, debe conocer su pasado, amar su pasado para ver su presente y resolver los problemas del futuro. Yo voy a intentar postular, voy a empezar con las firmas a partir de 10 días, porque el juicio con el alcalde de La Perla, el doctor Pedro López Barrios, que me querelló por una supuesta difamación al colocar en la primera edición cosas que estaba haciendo su administración, no él, y él como titular del pliego, como alcalde de La Perla, se quedó resentido y me querelló, ha prescrito. Han pasado 8 años y lamentablemente, tengo que decirlo, el Poder Judicial del Callao, no todos, pero varios jueces son corruptos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, uno de ellos, el Consejo Nacional de la Magistratura, ya le dijo hasta acá nomás, porque él tenía mucha relación, al parecer, con el alcalde Pedro López. Gracias a Dios, este personaje, este doctor, ya no está más. Los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura dijeron no, porque tenía, como se dice criollamente, muchos anticuchos. Ajá. Y dime, y también la señora Elsa Aguirre, que según todas las leyendas urbanas es la que maneja el municipio perleño, ¿ya no se encuentra trabajando allí? Bueno, dicen que ya no. La señora Elsa Aguirre es una abogada muy ávila, porque ha defendido bien el voto electoral del doctor Pedro López en las 2 últimas elecciones. Hay que recordar que en esta elección pasada Pedro López solamente ganó por 2.870 votos y la anterior ganó por 9.000. Entonces se le han ido 6.800, 7.000 votos. Ajá. Y si quiere postular nuevamente, claro, ahora se supone que si de 9.000 que ganó ampliamente a De Martini ha ganado por 2.000, se supondría que esta vez debería estar perdiendo o a la justa ganando. Pero vuelvo a repetir, según se indica que siguen incrementándose gente que no vive en el distrito con direcciones en La Perla. Ah, ya están trabajando los votos golondrinos. Entonces, ¿qué se llama eso? Golondrinos. Yo no sabré, no sé si es Pedro López o su movimiento, pero hay golondrinos. ¿De quiénes son? No sé. Si de él, del Chimpún, o de otros partidos, no se sabe. Pero que hay golondrinos. Y el que está invirtiendo dinero en ello, está llevando votos seguros. Porque el que saca volantes, afiches, banderolas, no está seguro de ganar. Pero si tú le cambias a ciudadanos de otro lado, de otro distrito, DNI para que vote por ti, esos son votos fijos. O sea, al final es una buena estrategia. Bueno, pero es ilegal, ¿ah? Es recontra ilegal, pero claro, hay que denunciarlo. O sea, hay que denunciar a la RENIEC quién es el que está cambiando. ¿Quién será? Ahí aparecerá, pues, ¿no? Porque muchos de ellos toman direcciones de algún vecino de La Perla sin su consentimiento. Sí, eso es peor todavía. Y eso, o sea, es un puedes delito. Venir a mi casa a tomar la dirección y dice ya está. Creo que también depende de la RENIEC, Tulio. La RENIEC tiene que también ver que no solamente se cambie por cambiar el domicilio, ¿no? Así como exigen, oiga, usted está divorciado, enséñeme su partida de divorcio, pues, ¿no? O usted está casado, a ver, su partida de matrimonio. Oiga, usted está ahí, entonces, un certificado domiciliario. Aunque, o por lo menos, encargar a una persona, contratar a alguien, tocar la puerta, oiga, acá vive Carlos Pacheco en este sitio. No, ¿quién será? No sé. Pero está dando su cambio domiciliario en esta. No, yo no lo conozco. Entonces, no autorizar, pues, ¿no? Claro, que claro. Depende de varias cosas. Como te digo, en su momento, si llego a inscribirme, voy a tratar de llevar a cabo ponencias y para debatir, y un debate alturado con los demás candidatos y hablar de ellos, a ver si saben de la problemática interna, externa, y si pueden resolver. Ahora te regalan pescado, te regalan pan, te regalan pescado, de todo. Pero cuando lleguen a ser alcaldes, ubícalos. Primero, no te van a recibir. Y segundo, no vas a saber dónde viven. Claro, nunca lo vas a poder ubicar. Esa es la misma canción de siempre. Eso es así. En cambio, en mi persona me van a ubicar siempre en mi casa, en el mismo mercado, entrando a mi casa. ¿Dónde está Carlos Pacheco? En La Molina. Sí, no. Durmiendo y levantándome en mi casa, en el distrito de La Perla. mi madre, que ya falleció hace 3 años, 3 meses, salió del distrito solamente a enterrarse a Mafre, en Huachipa, pero ella vivió acá, mi abuela es fundadora, mi padre es fundador del distrito, entonces creo que tengo algunos pergaminos como para luchar la alcaldía. Y si no lo tengo, si veo que las encuestas estoy bajo, creo que todos los perleños debemos ayudar, apoyar y votar al perleño que esté más cerca de ganarle, al doctor Pedro López, que va a la cuarta elección, y al candidato del Chimpún, sea Pati Chirinos, Andrés Villarreyes o de Martini, ¿no? Que son gente que no vive en el distrito, que no ha vivido, y que de llegar, te aseguro, creo, estoy convencido, que de llegar no van a recibir a la gente o no te conocerán. Oiga, a mí, usted me dio mi pollito, mi verdura, mi pancito. Ay, ay, ya, está bien. ¿Quién será usted? Pues, ¿no? Claro, porque entiendo. Ocurre, ya sí. Ha ocurrido. Entonces, yo digo, y ojalá que me esté escuchando la cúpula del Chimpún Callao, ¿no? Te apuesto que sí. Claro que sí. La tercera a Paticino desde ya, y yo lo saqué el año pasado, dije la legión extranjera en la perla, no sé si te acuerdas, la legión extranjera en la perla se inscribió y van a perder, y lo puse desde que antes que se inscribieran, lo digo hoy día, igual forma, la legión extranjera no va a ganar en la perla, salvo que el Chimpún Callao coloque a un candidato natural de la perla con sus 9 regidores de la perla, ahí sí tendría opción, porque todos los perleños votarían por esa opción, pero con gente de la perla, no con gente que no venga y no vive en el distrito, o gente que incluso que no sea representativa. Claro que sí. Muy bien, Carlos Pacheco, quiero agradecerte por este contacto telefónico, por lo que nos has contado, pues, de este importante distrito perleño, y estoy seguro que tendremos que tener aquí en nuestra cabina de transmisión, junto a otros también aspirantes a esta candidatura que muy pronto seguramente será oficializada en La Perla y bueno, en todo el país en estas elecciones que ya se avecinan. Y candidatos muy respetables de La Perla, como el amigo doctor Osvaldo Viñas, como el doctor Santaruna, que no tengo el gusto de conocerlo, como el amigo Morales, que también son gente natural de La Perla. Cualquiera que sea de La Perla, bienvenido a postular y que gane, pero no gente como la legión extranjera que no vive en el distrito, que no ha hecho nada por ellos, y encima quieren llegar, ¿para qué? ¿Para no atender? No, ni hablar. Yo creo que debería llegar alguien natural de La Perla, sea quien sea. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Pacheco, y estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, amigos, son ya las 12:11 de la tarde prácticamente, y vamos a contactarnos con la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, nos piden un brevísimo corte y volvemos pues con la conexión telefónica con nuestros amigos de la Dirección Regional de Salud del Callao. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Celebramos el aniversario de la patria con toda la música de Chalaca.com. ¡Arriba Perú! La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Cumplimos 15 años en tus manos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. 15 años de lucha por la verdad. 15 años en tu corazón. Revista Así cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. No somos una simple revista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Así, noticias de aniversario. Chalaca.com. Julio, mes de la patria. ¡Arriba Perú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa periodístico Así es el Callao, y estamos en una conexión en vivo y en directo con la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos a conversar con la doctora Joycy Des Osorio. Ella es asesora. Y vamos a conversar con ella, pues, acerca del trabajo que vienen realizando, el trabajo de prevención para evitar las enfermedades de infección respiratoria. Aló, buenos días. Buenos días, señor Julio Chávez. ¿Cómo está, doctora Joycy? Sí, aquí nosotros, como siempre, preocupados y agradeciendo el espacio que nos permiten a la Dirección Regional de Salud de Callao para informar a la población, ¿no?, en atención a este problema de salud que ya se vuelve quizás un problema que tiene que identificarse la misma población, ¿no?, y considerar las medidas para prevenir estas infecciones respiratorias, sobre todo en esta etapa, ¿no? Usted ya sabe que ahora la temporada de frío está prolongándose y las temperaturas están bajando cada vez más, ¿no? Claro, están que se ponen terribles, sobre todo la humedad, la neblina, y eso en realidad provoca una... que la población se enferme, y eso se puede sentir ya en los diferentes nosocomios de nuestra provincia del Callao. ¿Cuáles son, doctora, las recomendaciones para poder tener, pues, medidas preventivas los vecinos del Callao? Bien. Medidas básicas y simples. Primero, al momento de estornudar, no hacerlo con la mano. Desde niños nos hemos acostumbrado a lo primero, acercarnos la mano a la nariz. Totalmente erróneo, porque de ahí, cuando utilizamos nuestra mano para saludar a las otras personas o coger utensilios, estamos contagiando. De ahí. Entonces, lo primero al estornudar, dirigir el hombrito hacia adelante y levantar el codito y estornudar ahí, en el codo. Primera medida básica, estornudar. Tanto adultos como niños, estornudar de esa manera. Y, doctora, pero no solamente... Es importante, como le mencioné, se transmite a través de la mano, ¿no? El virus, claro. Nos cogemos la nariz, la boquita, donde está el virus, entonces lavarnos la mano con agua y jabón. Claro, pero no solamente, doctora, al estornudar, también al toser, me imagino. Toser, estornudar, porque se está lanzando los virus tanto por la nariz como por la boca, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos actos, como usted bien menciona, ya sea toser o estornudar, hacerlo no con la mano, sino hacerlo con el codo, ¿no? Con la parte superior del brazo. Eso. Y lo siguiente, lavamos la mano. Y otra medida, igual básica, ¿no? Cuando tengamos los síntomas comunes que todos conocemos, fiebre, malestar general, tos, ese dolor muscular que nos tumba la cama, ¿no?, o estornudos, de inmediato tenemos que ir al centro de salud. ¿Por qué? Porque nosotros estamos registrando esos casos, incluso estamos haciendo seguimiento. En el tema de los colegios, por ejemplo, nuestros hijos están igual enfermos. Al ir al colegio, al persistir a nosotros enviarlos, estamos haciendo que se genere más contagio entre los alumnos, entre los profesores, ¿no? Más relación escolar. Entonces, que los niñitos no vayan al colegio, están enfermitos, que se queden en la casita. Seria visita al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Claro. Esas medidas son las principales, ¿no? Si no, contagian a todo el salón. Exacto. Pues ya estamos empezando también a coordinar con la Dirección Regional de Educación del Callao para que empiecen también a tomar estas medidas, ¿no? Y que no asistan a los colegios niños que están con los síntomas que les mencioné, ¿no? Uh-huh. Doctora, estamos la diseminación mucho más grande. Ajá. Doctora, y digamos, el grupo más vulnerable en estas épocas, y según las estadísticas que ustedes puedan recibir de los diferentes hospitales chalacos, ¿serían los niños? son menores de 5 años, en primer lugar, ¿no? La edad escolar también, los adultos mayores de 65 años, y no solamente según la edad, sino también si es que tienen alguna comorbilidad. ¿A qué llamo comorbilidad? Por ejemplo, si es un enfermo con diabetes mellitus, ¿no? Si es una persona enferma del corazoncito, ¿no? Que sufre la presión alta o tiene antecedentes cardíacos, todos aquellos pacientes o personas que tienen alguna otra enfermedad ya crónica, por así decirlo, de un tiempo, son también personas susceptibles a tener una infección respiratoria no leve, ¿no? Sino una infección respiratoria grave que nos puede llevar hasta el hospital. Ajá. Y las nebulizaciones que se dan en los diferentes hospitales están siendo, me imagino, también muy requeridas en estas épocas de tanto frío. Las nebulizaciones, los incrementos de la temperatura, las fiebres altas, todo eso también está incrementando, ¿no? Las nebulizaciones también, mucho más porque asociado a la infección viene otro síntoma, que es el cierre de las vías respiratorias, el broncoespasmo, como así dicen, ¿no? Si se cierra el pecho, se cierra mi pecho, me falta la respiración, ¿no? Y eso condiciona que necesitemos también nebulizaciones, atenciones en la gente, ¿no? Eso sí tenemos en los centros de salud, en los establecimientos de salud. Uh-huh. Bueno, estamos con la doctora Joycy Des Osorio, desde la Diresa Callao. También nos ha llegado hasta nuestra mesa de redacción, doctora, una información acerca de que el doctor Aldo Lama, actual director regional de salud del Callao, ha sido elegido para formar parte de un staff de docentes, de profesores que están capacitando alrededor de 100 gerentes de servicios de salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Correcto. Como ustedes bien saben, en el tema de la administración en salud son pocos los profesionales que están capacitados. Por eso que el Ministerio de Salud está formando a 100 gerentes de salud, 100 gerentes de servicios de salud a nivel nacional, ¿no? Está formando porque se considera de que los hospitales, ¿no? Los establecimientos no tienen ese personal capacitado, ¿no? Generalmente no forman para ser médicos, pero no con una carrera de administración de salud. En ese sentido se ha convocado un grupo selecto de profesionales de la salud, profesionales de la economía, de proyectos de inversión, ¿no? Que son los expertos a nivel nacional y que van a capacitar a estos 100 gerentes de servicios de salud. Dentro de esa plana de selección de docentes ha sido elegido el doctor Aldo Lama Morales, ¿no? Tanto por la competencia técnica como su experiencia laboral, ¿no? Porque dentro de los requisitos que pedía servir, ¿no? Que es la Autoridad Nacional de Servicios de Salud, para la formación de estos 100 gerentes, era uno, que haya tenido cargos directivos, ¿no? Cargos directivos mínimo de 2 años. En el sector salud, y no cualquier cargo directivo, ¿no? Funcionarios desde el nivel más alto. Y la otra condición eran que tengan las competencias técnicas demostradas a través de la docencia de estudios de posgrado, llámese maestría, ¿no? De algunas especialidades de salud pública o gerencia de servicios de salud. Requisitos con los cuales cuenta nuestro director regional de salud del Callao, el doctor Aldo Lama Morales. Bueno, en realidad es una gran noticia toda vez que demuestra la calidad de profesionales pues que tenemos aquí en nuestra provincia del Callao. Bueno, las felicitaciones pues para el doctor Aldo Lama. Ojalá que podamos entrevistarlo uno de estos días para conversar acerca de este tema y algunos otros más importantes en la salud de todos los chalacos. Doctora Joycy Des Osorio, queremos agradecerles por este contacto telefónico, esperando pues poder tenerla también aquí entre nosotros para poder seguir enterándonos acerca del trabajo que viene realizando la Diresa Callao en favor de nuestros vecinos chalacos. Muchas gracias y sus palabras finales. De agradecer en nombre del doctor Lama y de la Dirección Regional de Salud del Callao, del Gobierno Regional, y recordar las medidas básicas, ¿no? Lavarse las manos, estornudar con la parte superior del brazo, acudir inmediatamente al centro de salud con fiebre alta, tos, dolores musculares, no exigir a nuestros familiares de ir a los trabajos, de ir a los centros educativos, ¿no? asegurando nosotros como parte del sector salud que estamos abastecidos de insumos, medicamentos. Estamos también con las condiciones físicas y de resolución inmediata a través de procedimientos como las movilizaciones que ya se mencionaron, ¿no? Para asegurar, ¿no?, la salud de nuestra población salaca. Ajá. Muy bien, muchas gracias nuevamente, doctora Joycy, por esta comunicación. Muchas gracias. Bueno, amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Así es el Callao. El día de mañana estaremos a partir de las 10, ¿ah? ¿A qué hora, Eric? 9, perdón, a partir de las 9 de la mañana en un programa mejor, en un programa donde podamos informarle de todo lo que viene ocurriendo, pues, en el Callao. Así que, amigos, conmigo será hasta el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, con toda la información de nuestra gran provincia del Callao. Que tengan ustedes muy buenas tardes.